El primo, primo. Y esos coches que vienen por ahí, ¿no? A mí no me suenan de nada, no son del barrio, ¿no? Ni tampoco, ni tampoco. Se bajaron de Pima Negro, con pasamontañas y bates de béisbol, las tres torres, el bloque del medio. Hey, ¿qué estáis haciendo? Gritaban la vieja mientras salían corriendo. Estaba tranquilo con mi 40s al pecho, ajustes de cuentas en serio, es tal y como te lo cuento. No libraban ni los niños pequeños, aún me acuerdo, me dolía todo el cuerpo. Buscaban a mi hombre en el sexto, por la escalera subiendo a bajo cero. Papi gritaba, sal de donde estés, no juego. Su cara en mis pupilas a fuego, en la azotea piensa rápido, coño, que están subiendo. Sudor, frío y nervios, hablando en serbio, mirando puertas abajo. Si la poli no aparece, ¿qué hacemos? Saltando entre edificios y eso, como un llama casi sin serlo. Ni de coña me entrego, me quieren cinco pies bajo el puto suelo. Vas a pagarlo con crece, gritaban ellos. Espera que te pillemos, cerdo, seguro que no vuelves a hacerlo. Caras marcadas de mafias, sirenas de ambulancia, con walkies hablando a distancia. En el Volvo esnifando polvo, recógeme a tres bloques de aquí, socio. Estamos hasta el cuello todos, caras pálidas, agobios. Se oyen disparos al fondo, ruido de helicópteros. Va, primo, tranquilo, respira hondo. Espera en el callejón con el combo, con el motor encendido. Subo y pisa fondo, acelera y trompo. Corre, van por nosotros, tienen nuestras fotos. Cristales rotos, están locos. Llaman pero no respondo. Nos sigue entre primas idénticos, saltan por los aires cristales. Balacera cruzando el parque, Tommy manchada de sangre. Hey yo, I'm handsome. En el brazo y me rozaron el cuello. Mi hermano pequeño grita porque tiene miedo. No había pa' comer, son, tuvimos que hacerlo. Ahora me doy cuenta que todo tiene un precio. Acorralado sin salida, son, abrieron fuego. Y nuestros cuerpos en el suelo muriendo, es horrendo. Etiquetas en nuestros dedos, cordón policial todo serio, todos muertos y ya no despierto.